sé muy bien que vos tenés tantos problemas como tienen todos y no encontrás la solución, aunque pensando te rompas el coco. Querés reír, querés llorar y por las noches no pegas un ojo, pero no ven la realidad, que el mundo gira cada vez más loco. ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Vivamos cada día con más plenitud, unamos la experiencia con la juventud. ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si nada nos llevamos cuando uno se va, busquemos la alegría cada día más. ¿Para qué llorar? ¡Claro que sí! ¡Opa! ¡Hey! Sé muy bien que vos tenés tantos problemas como tienen todos y no encontrás la solución, aunque pensando te rompas el coco. Querés reír, querés llorar y por las noches no pegas ni un ojo, pero no ves la realidad, el mundo gira cada vez más loco. ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Vivamos cada día con más plenitud, unamos la experiencia con la juventud. ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si nada nos llevamos cuando uno se va, busquemos la alegría cada día más. ¿Para qué llorar?